jugando a la escondida. Hoy tú me sonríes, mañana me la das. Por favor, sácamela. Por favor, sácamela. Ya no puedo más. Ya no puedo más. La gente se está volviendo mierda. Tus propios amigos te han de fallar. Yo no quiero leer igual. Yo no quiero leer igual. Cada día es mental, la humanidad dejó de amar.